Días. La consultamos porque se ha expresado después del paso de la Secretaria de Desarrollo Social y la Directora del Área de Género por el Consejo Deliberante, ha hecho algunas consideraciones sobre lo que plantearon. ¿Cuáles son las reflexiones que le dejó esa reunión? Bueno, mira, claramente quedó en evidencia que las cosas no se están manejando como debieran. Hay mucha falta de planificación y bueno, hubo contradicciones entre la directora de género y el intendente, como ustedes saben, respecto al allanamiento. Y a nosotros la verdad que no nos quedó claro, fue muy confuso todo, todas las explicaciones que brindaron, y todavía aún no sabemos si hubo denuncia o no, porque siguen las contradicciones. Digamos que sí, la directora de género reiteró que fue un procedimiento de rutina. Para ella no hubo denuncia, para el intendente sí. Claro, y por otro lado, la propia funcionaria que dijo que no había denuncia, dijo después que la denuncia avanzó. Así que sí, fue contradictorio. ¿Y qué cree que le corresponde hacer frente a esta situación a los concejales, o por lo menos a usted como concejala? Bueno, nosotros lo estamos analizando en el bloque, usted sabe que ahora hay un receso, pero bueno, nosotros igual nos vamos a juntar para ver los pasos a seguir frente a esta situación. Pero dentro de las alternativas, ¿qué cree? ¿Es un pedido de informe más formal por escrito, alguna otra situación? Sí, seguramente sí vamos a avanzar en la investigación y en ahondar. Porque, bueno, también, como ustedes saben, hay muchas personas y agrupaciones de mujeres que son muy conocidas en la ciudad, que también ellas... Bueno, ahí estamos hablando con la concejala Cristina Lescano. Perdimos la comunicación, lamentablemente. Lescano salió a cuestionar seriamente el planteo que hicieron Karina Verdasco y Diana Bonifacio, que respectivamente son directora de género y secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Santa Rosa. Pasaron por la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Deliberante para explicar con cierta demora, la verdad, respecto del allanamiento que hizo la Policía Provincial en el hogar de Medio Camino. Después terminaron confesando que ellas mismas habían dado cuenta de la situación a la policía y ante la sospecha de que en el lugar había drogas. Esto es lo que explicaron las funcionarias, y Cristina Lescano es una de las concejalas que cuestionó la situación porque al parecer interpreta que hay contradicciones, ambigüedades y falta de información. Radio Kermés tiene aire. 106.1. Un espacio ganado para la libertad.